revolución, crucifixión. A veces sí, a veces no. ¿Quién se atreve y va primero? Los machos no lloran, insistieron, la letra con sangre entra mejor. Miente, miente, que lo creo, lo escucho y lo veo. No te metas, no. 8-0 perdemos, 8 puñales en el corazón, que se van hundiendo hasta el alma. Tanta herida espanta el sueño y vemos que se va a estrellar. Tranco a tranco, arrasándolo todo en el medio de la nada. Y quiero estar lejos del suelo, quiero un lugar para empezar de nuevo. Lejos, pibe, de este mundo muy lejos, donde nadie nos pueda encontrar. Y hemos visto al sol perderse en el mar, y en la noche crucifixión. Cotiza al alza la venganza, por la esperanza ni una sola acción. Sin salida, voy, voy, voy, voy, soy loco y esperando el último empujón. Y al futuro lo pintan negro los adivinos sin corazón, los que vuelven tus noches demasiado largas. Veo a la tristeza en celo y creo que se va a estrellar. Golpe a golpe, puño a puño, sobreviviendo en la puta nada. Mi patria, mi casa, mi vieja, mi abuelo, mi barrio, mi hermana, lo que yo más quiero. No somos papeles, no soy lo que tengo, somos un grito que pide. ¡Vámonos! Y hemos visto al sol perderse en el mar, y en la noche un barrio. Toma mi mano, ya escapemos hasta el cielo. Hasta el cielo y sin dudar.